Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Muy pero muy buenos días a toda la audiencia de FM Estudio 2. Aquí estamos dando inicio a una nueva edición de No Está Todo Dicho. 4 minutos han pasado de la hora 11, 26 grados 4 décimos la temperatura, que va en ascenso y promete ser una jornada calurosa, haciéndole honor al veranito que arrancó ayer. Y nosotros acá acompañándolos en la previa de estas fiestas, en la previa de la Navidad, junto a Soledad Rudy, que la tenemos aquí a la derecha como siempre firme. Y a la izquierda la tenemos a la incorporación, que ya la escuchamos en un programa anterior, que vino, que contó sus ideas y que después nos compartió también una reseña literaria. Nos gustó tanto que le dijimos: volvé, venite y hacenos compañía en esta mañana de sábado, a la señorita Aldana Perazzo. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va, Fede? A las dos. Todo bien, Fede. Hoy vinieron con colores veraniegos. Sí, qué suerte que me avisaste que era otra persona, porque pensé que Mayra se había hecho la permanente y no estaba claro. Segura bien de qué pasaba. Vino con rulos, Mayra, dijiste. Claro, dije, ¿qué pasó? Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo arrancaron el verano? Bien, bien. Después de ver que no se acababa el mundo, vine y dije, voy a tener que venir a la radio. Ah, bueno. Con ese espíritu. Con ese espíritu. Y ya estamos acabando el año. Estamos terminando, pero igual seguimos haciéndole compañía acá en el aire de FM Estudio 2, también junto a nuestro operador técnico Alejandro Chilaver, como cada uno de los sábados. Por supuesto, como no puede ser de otra manera, la consigna del día de hoy, no fuimos muy imaginativos cuando la pensamos, no. Es relacionada a la Navidad, que se viene ya este próximo lunes a la noche, es Nochebuena, el martes es Navidad, y como siempre, la consigna que vamos a poner a disposición de nuestros oyentes es que nos cuenten un deseo que tengan para esta Navidad, seguramente de pasarla con familia y esas cuestiones, que nos cuenten a qué vías de comunicación, Sole. Bueno, les recuerdo que pueden buscarnos en Facebook como No Está Todo Dicho, y si no, pueden comunicarse a través de vías telefónicas al 0230-4664-390 o 0230-4664-391, o pueden encontrarnos en Twitter como NETDicho con el arroba adelante. Muy bien, subimos la cortina ya en minutos nada más. Estamos también porque Mayra Lorenzo vino, les aclaramos, está en exteriores con un tema importante de la coyuntura pilarense que ya vamos a estar desarrollando. Siento que el viento me sopla de nuevo al oído la frase ideal. Caigo parado más de la cuenta, y si tropiezo ya no es fatal, porque yo sé que queda una vuelta de tuerca. No está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2, 105.9. Vamos con las 7 noticias de la semana en el ámbito nacional e internacional. Amnistía Internacional pidió que no quede impune el caso Marita Verón. La organización humanitaria emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por la falta de esclarecimiento del secuestro y desaparición ocurridos hace 10 años en Tucumán. A su vez, instó tanto al gobierno nacional como al de Tucumán a garantizar justicia y verdad, y recordó que el Estado argentino, a través de la ratificación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, se comprometió a investigar con debida diligencia y sancionar la violencia contra la mujer. El chavismo arrasó en las regionales y sumó otros 5 estados. En un comicio marcado por una alta abstención y la neta ausencia del presidente Hugo Chávez, enfermo de cáncer internado en Cuba, el chavismo amplió ayer su control territorial en Venezuela al arrasar en las elecciones para gobernador y arrebatar a la oposición 20 de 23 distritos. La oposición salvó la ropa con el triunfo de Miranda del ex candidato presidencial Enrique Capriles. Crimen de Tomás. El padrastro fue sentenciado a prisión perpetua. La sentencia fue pronunciada por el Tribunal Oral en lo criminal número 1 de Junín, integrado por los jueces Miguel Ángel Vilaseca Parisi, Karina Lorena Piegari y Claudia Beatriz Dana, órgano que votó por unanimidad la condena y la pena. El albañil de Alberto Cuello fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado con alevosía por la muerte de Tomás Dameno Santillán, de 9 años. Tuvieron que retirar a Cuello porque los familiares de Tomás se abalanzaron sobre el condenado. Time vuelve a elegir a Obama como persona del año. Según la revista, Estados Unidos se encuentra en medio de inmensos cambios culturales y demográficos, y Obama es el símbolo y, en cierto modo, la fuerza conductora detrás de esa transformación. La primera vez que la revista eligió a Obama como el hombre del año fue en 2008, tras su primera elección. Ahora el mandatario se impuso a finalistas como el presidente egipcio Mohamed Mursi, Bill y Hillary Clinton, la adolescente pakistaní Malala Yousafzai, o Marisa Mayer de Yahoo y Tim Cook de Apple. El gobierno le saca a La Rural el predio de Palermo. Juan Manuel Abal Medina fue el encargado de anunciar que, por decreto presidencial, el Estado Nacional toma posesión del predio ferial de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires, argumentando que el terreno fue comprado en una situación irregular por parte de la Sociedad Rural Argentina en 1991. Además, aseguró que la decisión se inscribe en la política de recuperación de los bienes del Estado argentino. Saqueos en distintos puntos del país. Los episodios que este jueves se iniciaron en Bariloche y Campana tuvieron su onda expansiva en varios puntos del conurbano bonaerense, así como en otras provincias. El mayor foco de conflicto se vivió en San Fernando, donde un grupo de 300 personas armadas con piedras y palos saquearon supermercados, comercios y estaciones de servicio. También se enfrentaron con la policía en episodios donde volaron piedras y hubo choques con balas de goma y gases lacrimógenos. Le confirman la condena al empresario Horacio Conzi. La Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmó la condena de 24 años y 9 meses de prisión para el empresario gastronómico Horacio Conzi por el homicidio del joven Marcos Esquenone, ocurrido en enero de 2003 en la localidad bonaerense de Bécar. De esta manera, quien era dueño del restaurante Las Olas, ex Dallas de Martínez, podrá pedir sus primeras salidas transitorias a mediados de 2015, cuando se cumpla la mitad de la condena, y la libertad condicional a fines de 2019. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Esa botella, brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar. Soy vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. LM Construcciones, dirección de obra, reparaciones, construcciones en general. Fragata La Argentina 1835, teléfono 0230-443-3292, celular 011-15-5730-9793 o 011-15-2171-9428. Calzado Sanalí. Los mejores precios y la mejor atención lo encontrás en la terminal de Pilar. Rivadavia 560, local 11, teléfono 0230-4663-330, celular 011-15-3151-8826. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, Ex Iguanita, Campeonatos, Academia Formativa de Fútbol Infantil, 3 canchas de césped sintético de 5, 1 cancha de césped sintético de 9, buffet con parrilla, vestuarios con duchas, alquilamos el complejo para cumpleaños y eventos, tenemos césped sintético de última generación, uso en la zona. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, Ex Iguanitas, estamos en Richeri esquina Madero, Pilar, a 100 metros de Panamericana. Hacé tu reserva al 0230-4373-981 o al 011-15-6106-5566 o al Nextel 570-4766. También nos podés encontrar en Facebook como Todo Fútbol Pilar Pablo. Correo electrónico todofutbolpilar@hotmail.com. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, Ex Iguanitas. Contamos con estacionamiento gratuito dentro del predio. Todo para el deportista. Además, uniformes escolares, las mejores marcas, indumentaria deportiva Procer. Rivadavia 744, indumentaria deportiva Procer. Teléfono 0230-4423-113. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Vamos con las 7 noticias de la semana en el ámbito local. Tensión y 50 detenidos por los intentos de saqueo. Derqui fue la zona más complicada. Allí rompieron el frente del supermercado Día e intentaron abrir un mayorista de golosinas. También hubo destrozos en la estación de trenes e ingresaron en una carnicería. Hubo corridas y enfrentamientos con la policía. Mientras que en Villa Rosa, Manuel Alberti y Luis Lagomarsino hubo grupos organizados que fueron disuadidos por las fuerzas de seguridad. Papelón en el Honorable Consejo Deliberante. Anulan la última sesión por mala inclusión de una concejal. Adriana Herrera del Valle asumió por Walter Roldán, quien pidió licencia. Sin embargo, ella estaba incluida en la lista de 2011 y no en la de 2009, a la que pertenecía el edil saliente. Hoy a las 11 repetirán la sesión con la incorporación de Hugo Rosso. Entre los 57 puntos, se tratará la venta de tierras del Country Golfers en 5 millones de pesos. Zúcaro contra el gobierno provincial por la seguridad. El intendente aseguró que los jefes comunales se sienten solos por la falta de políticas del Estado provincial. Tenemos que pensar en políticas de Estado para mejorar la calidad de vida de los policías, remarcó. También disparó contra el gobierno nacional y recalcó que la justicia tiene que seguir manejándose en forma independiente. Gustavo Trindade se acerca al masismo. El concejal admitió que lo atrae la idea de colaborar con un proyecto grande que viene con mucha fuerza y recalcó que Sergio Massa, el intendente de Tigre, trae un aire renovador. La semana que viene, Trindade inaugurará un local del bloque Unidad Peronista que compone junto al edil Noemí Barrio y esperan la llegada de la referente de su espacio, la diputada nacional Graciela Camaño. Santino fue trasladado al Hospital Garrahan. Tras el pedido de la familia, el niño, que esta semana cumplió un mes de vida, fue llevado al nosocomio pediátrico. El bebé prematuro, que había sido dado por muerto en el Hospital Sanguinetti, sigue en estado delicado, aunque está estable y pesa 785 gramos. Caso Milens. Piden que Castelic sea apartado del municipio. Los padres de Carla, la chica asesinada el domingo 12 de junio de 2011 en el barrio El Manantial, elevaron una nota al Consejo Deliberante reclamando esa sanción para el actual subsecretario de Obras Públicas. La acusación recae sobre Castelic porque encabezó la demolición de la escena del crimen en la que se usaron topadoras municipales. Accidente fatal en Panamericana. Un Volkswagen Gol Tren que se dirigía a Capital Federal chocó contra el guardrail y lo pasó por arriba. De esta manera impactó en un Peugeot 205 que viajaba en sentido contrario. El conductor del segundo vehículo falleció en forma inmediata y su hijo de 7 años resultó herido. No está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Nos vamos con el móvil, decíamos, era uno de los títulos que repasábamos en la información de la semana. Lo que sucedió en la sesión del jueves del Honorable Consejo Deliberante, un verdadero papelón, cuando se incluyó mal por parte del oficialismo una concejal en reemplazo de Walter Roldán, quien pidió licencia en esa sesión que se votó la sesión de terrenos la compra de los terrenos por parte del Country Golfers en la irrisoria cifra de 5 millones de pesos. Como fue mal incluida Adriana del Valle Herrera, esta mujer que integró la lista para concejales del oficialismo del 2011 y que había quedado afuera, pues estaba en el noveno lugar, el oficialismo la incluyó en forma equívoca porque correspondía que ingresara el noveno de la lista del 2009. El noveno de la lista del 2009 es un actual concejal. Entonces correspondía que ingresara el número 10 de esa lista del 2009. Con ese hombre, con Hugo Rosso, que era el número 10 de la lista del 2009, hoy se va a volver a realizar la sesión en el Consejo Deliberante en forma extraordinaria para tratar 57 puntos, entre ellos lo que decíamos, la compra de terrenos del Country Golfers. La tenemos a Mayra Lorenzo en el salón de sesiones del Honorable Consejo Deliberante en el primer piso del Palacio Municipal. ¿Qué tal? Buen día, Mayra, ¿cómo va? Hola, Fede, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Típica pregunta, ¿no? Sí, se te escucha bien. No soy Fede, pero bueno, te contesto igual. Les comento, sí, estoy ahora justamente en el primer piso del municipio, en lo que sería el comienzo de la sesión extraordinaria, debido a la nulidad de la sesión del jueves. Esta situación se dio por pedido de los concejales al presidente del Honorable Consejo Deliberante, el doctor Castillo. Entre los firmantes estuvo, bueno, la doctora Liliana Alfaya, Federico Dachaval, Gustavo Trindade y otros concejales que pidieron que, bueno, que se realizara una sesión extraordinaria para corregir ese pequeño error de haberse equivocado con quién iba a ser el suplente del concejal que, bueno, no pudo estar en la sesión anterior. Bien, ¿cómo está la situación? Estuve hablando con... ¿Qué cosa, Fede? Digo, ¿cómo está la situación ahora? ¿Quiénes están? ¿Falta mucho para que arranque? Ahora está bastante tranquilo, la sesión todavía no empezó, así que hay un retraso más o menos de unos 20 minutos, pero están los concejales, bueno, los del oficialismo por un lado, los de la oposición por otro. Yo estuve hablando hace un rato con la doctora Alfaya y ella me comentaba que se dio una situación bastante incómoda, porque ellos no tenían en cuenta que podía llegar a suceder eso, que fue en sus palabras fue un error humano, y bueno, se equivocaron de lista y consideraron en realidad la lista del 2009 en lugar de la de 2011. Pero bueno, ahora entre los temas a tratar, según la orden del día, lo del expediente del Country Golfers está en el número 28 de la lista, así que va a tardar un ratito en tomarse la idea general, sí. Si lo van a aprobar o no nuevamente, calculo que sí, porque es como repetir la misma sesión de la vez pasada, el concejal no creo que vaya a hacer mucha diferencia. Ese ruido que acaban de escuchar, si es que se escuchó el campanazo, es que está llamando al orden en la sala. Ah, bien. Y después, bueno, hay distintos expedientes relacionados, bueno, como la declaración de deportistas destacados a la delegación que nos representó en los Juegos Bonaerenses, sí. O la instauración de los carnavales oficiales en el Partido del Pilar. Así que, bueno, ahora va a comenzar la sesión, no sé si quieren escuchar un rato, calculo que va a tomar unos minutos hasta que los concejales se acomoden, y si no salimos al aire un poco después, no sé qué prefieren. En unos minutos nos volvemos a comunicar, igual nos mantenés al tanto, Mayra, y ya con la sesión iniciada y quizás tratando alguno de los puntos importantes, más allá de lo que mencionábamos del golfer, que es el sobresaliente, el resto de los 57 puntos en esta larga orden del día que tiene el Consejo Deliberante. Sí, va a tomar un ratito la lista, es un poquito extenso. Un poquito. Bueno, entonces nos volvemos a comunicar, Mayra, pero ya presentada entonces lo que va a ser la actividad allí en el Consejo Deliberante. Bueno, nos vemos, chicos, suerte. Listo, hasta luego. Ahí estaba Mayra Lorenzo en el móvil desde el Salón de Sesiones del Consejo Deliberante, primer piso del Palacio Municipal, con la repetición de lo que fue la sesión del jueves, tras la mala inclusión de la concejal que reemplazó a Walter Roldán, Adriana Herrera del Valle, ahora con la presencia de Hugo Rosso, se dará comienzo a la sesión en unos minutitos nada más y nosotros tendremos en vivo allí a Mayra Lorenzo durante toda la mañana. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. En el corazón de la peatonal de Pilar, calzados para damas, hombres y niños, se llama Calzados Bacú, Rivadavia 746. Comunicate al siguiente teléfono, 0230-443-0320 o por correo electrónico, calzadosbacú@hotmail.com. Doctora Analía Luminani, asesoramiento contable integral, balance anual, presentaciones, liquidaciones impositivas y laborales. Mail ana.luminari@gmail.com. Celular 011-15-3692-7662. Estacionamiento Pilar Cars. Cocheras techadas, estacionamiento por hora. Lorenzo López 440. Teléfono 0230-4671-945. Correo electrónico pilarcars@hotmail.com. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Seguimos en No Está Todo Dicho, pasaron 31 minutos de la hora 11 y en la semana otro de los hechos que conmocionó a la opinión pública pilarense fue la noticia que se va a conocer al principio de la semana. Un hombre, Juan Carlos Aldeco, volvía de trabajar del parque industrial y sufrió un disparo de arma de fuego en la zona del tórax en un intento de asalto que ocurrió en el barrio San Jorge de Pilar. Esto provocó una movilización de vecinos del barrio San Jorge, Los Grillos, Carabaza y El Manantial, que se quejan por la difícil situación que se está viviendo en relación a la inseguridad en esos cuatro barrios pilarenses. Para comentarnos un poco más de la situación de su hermano y de lo que fue este pedido de seguridad, lo tenemos en línea a Manuel Aldeco, precisamente el hermano de Juan Carlos. ¿Qué tal? Buen día, Manuel. Federico Cuevas Verena lo saluda. Buen día. Bueno, un poco es lo que más o menos comentabas vos, el tema de inseguridad que estamos viviendo. Esto, bueno, fue a raíz del día domingo pasado, más o menos tipo 10:30 de la noche, mi hermano regresaba de trabajo porque trabaja en Bimbo, Argentina, y bueno, bajó del colectivo, habrá hecho unos 100 metros más o menos de la parada del colectivo, y tuvo estos delincuentes, ¿cierto? Porque parece que la vida no vale nada para ellos, porque a punta de pistola le apuntan y dame la plata, y bueno, en ningún momento mi hermano se resistió, alcanzó a meter la mano en el bolsillo para sacar la billetera, se le trae, tenía más o menos 500 pesos en efectivo, y le da. En ese momento uno le dice al otro, porque bueno, eran dos, que uno le apuntaba y el otro le quería sustraer la mochila y bueno, y la plata. Qué malo, y le gatillan dos veces. Tuvimos la suerte de que salió un solo proyectil donde le impactó en el pecho, en el lado derecho, y bueno, quedó tirado ahí, y estos delincuentes salieron a correr, dejándolo ahí en el piso, a cuestiones de a 200, 300 metros de la casa. Eso lo tocó vivir, y gracias a Dios que no le robaron el celular, porque él estuvo 5 minutos que tuvo la oportunidad de llamar a mi hermana y ahí lo enteramos todo, pero bueno, fue un momento muy difícil que estuvimos pasando, y bueno, lo socorrimos y bueno, tardó más o menos unos 25 minutos la ambulancia del partido de Pilar al llegar a donde estaba mi hermano tirado, que nosotros en impotencia no lo podíamos tocar, no sabíamos qué hacer. En un momento le falta el aire y en una oportunidad mi hermano me dice, cuidar a los viejos como yéndose, se le fueron los ojos para atrás. Fue un momento muy difícil lo que vivimos el día domingo, 10:30 de la noche. Bien, ¿cómo se encuentra el estado de salud de su hermano en estos momentos? Mira, el día jueves, esto fue, bueno, el domingo le hicieron los primeros auxilios en el hospital Sanguinete de Pilar, y 3 de la mañana los trasladaron a Capital, a Chacarita, a un nosocomio que es la parte del seguro, y el día jueves lo operaron a las 8 de la noche, donde les extrajeron el proyectil que había quedado porque les perforó el pulmón, y gracias a Dios que no le tocó el hígado, pero bueno, le salió bien la operación. Le sacaron lo que es el tema de oxígeno porque le estaban ayudando para que respire, así que gracias a Dios salió bien la operación. Bien, esta situación provocó una movilización que se realizó, si no me equivoco, el día lunes por la noche o el martes. ¿Pudieron charlar con autoridades de seguridad del municipio para dar respuesta a este reclamo? Mirá, primero quiero agradecer a todo el barrio, los barrios que somos, que estamos todos juntos, que es Manantial, San Jorge, Los Grillos, que se pusieron a la solidaridad de mi hermano, no solamente por la víctima de mi hermano, sino ya habían pasado diferentes hechos en ese punto, intento de violación, robo mano armada, y bueno, pasó lo que pasó. Por eso los vecinos se levantaron, hicimos una protesta, ¿sí? Estuvimos cortando la colectora a la altura del kilómetro 57 por el tema de pedir seguridad, presencia policial, que este barrio estamos olvidados, ¿sí? De lo que es el tema de seguridad, y día a día lo estamos viviendo. Sí, hicimos una protesta, estuvimos casi 3 horas cortando la colectora en el kilómetro 57, y se acercaron, sí, funcionarios del municipio, y tuvieron gente de la primera de Pilar, el comisario, subcomisario, atendiendo los reclamos. Pero bueno, hicimos una asamblea con todos los vecinos, reclamándole el tema de seguridad, el tema de presencia policial, porque no tenemos nada. Y bueno, se comprometieron a patrullar. Con este consentimiento la asamblea se levantó el corte, pero con compromiso de parte de la policía, de la comisaría primera de Pilar, y tanto como los funcionarios del municipio, porque no se podía transitar por esa calle, que es la calle Los Sauces. Había algunos montes terribles que habían salido del escondite, ¿cierto? Y nosotros le habíamos pedido a la presencia policial para que patrullen, ¿cierto?, esa zona, y tanto como el municipio cumpla lo que tenga que cumplir, porque estaba esa parte muy olvidada y era una zona muy peligrosa porque la gente transita todos los días por ahí, a raíz de que tienen que tomar el colectivo para ir a trabajar, y los chicos que van al colegio, ¿cierto?, que es la vía más principal para salir del barrio. Bien, me comentaba que ayer tuvo una reunión con el comisario. ¿Qué conclusiones pudieron sacar? Mira, tuve una reunión a las 11:30 con el comisario Vázquez, donde, bueno, él me pasó a contar que está en vía de investigación, está en el hecho y se comprometió a aclarecerlo. Así que confío plenamente en la justicia. Esto no va a ser un hecho más de un disparo que podía haber perdido a mi hermano, hoy lo puedo contar. Pero yo de mi parte, más toda la familia y todo el barrio, vamos a reclamar lo que es el tema justicia para que esto no quede en el olvido. Así que el comisario se comprometió a aclarecer este tema. Así que confío especialmente al comisario, bueno, a todo lo que es la fuerza policial, para que esto no quede en el olvido. Vamos a hacer marcha, vamos a seguir atrás de este tema porque esto es una injusticia. Mi hermano tenía 26 años, tiene una familia por delante, 2 hijos, y por estos 2 delincuentes que a punta de pistola le robaron, ¿sí? Y sin medir palabra, le pegaron un tiro en el pecho. Así que estamos muy dolidos, la familia, y bueno, seguir con este tema, ¿cierto? Que no voy a bajar los brazos hasta que esto se aclarezca. La última de mi parte, lo sucedido con su hermano, ¿se ha repetido en otros casos allí en el barrio? Mirá, nosotros en este barrio es como que estamos un poco olvidados, como te decía anteriormente, porque estamos a 3 minutos de lo que es el centro de Pilar y a 7 kilómetros de lo que es un puesto policial de lo que es el tema Fátima, la localidad de Fátima de impuesto policial. Y sí, han pasado ya diferentes hechos, ya lo veníamos soportando, los vecinos estaban muy molestos, los otros, esto yo personalmente, en una asamblea de vecinos, hace más o menos 8 meses que yo había presentado los reclamos adelante del municipio para que esto sea antemano, ¿cierto? Nosotros lo que queríamos era presencia policial para que, más o menos para que custodie el barrio, porque veíamos la presencia de la gente en la esquina fumando un porro, bueno, todas esas cosas, sí, bueno, nosotros a raíz de eso habíamos presentado ya un reclamo y bueno, hasta que esto pasó y hace más de 8 meses que no teníamos respuesta, sin presencia policial, sin lo que habíamos nosotros reclamado para que esa calle se limpie, bueno, todos los reclamos que hacía necesario para la tranquilidad de los vecinos, bueno, nunca fuimos escuchados, pero bueno, tenía que haber pasado algo así para que realmente te escuchen, pero no vamos a bajar los brazos porque vamos a seguir luchando por la tranquilidad de los vecinos del barrio y bueno, y pedir lo que tenemos que pedir. Muy bien, muchas gracias por su atención, Manuel, y espero que puedan por lo menos empezar a mejorar las cosas así respecto a la situación de la seguridad en el barrio. Sí, sí, yo lo único que quiero agregar es que, bueno, mi hermano, gracias a hoy puede contar, fue una desgracia con suerte, pero bueno, primero está la salud de mi hermano, que tiene toda una vida por delante y una familia, pero bueno, no vamos a bajar los brazos. Así que le agradezco, me pongo a su disposición, y es como dice usted, los vecinos estamos más unidos que nunca, y vamos a pedir todo lo que tenemos que pedir para la tranquilidad de todos los vecinos del barrio. Así que muchísimas gracias, que pasen una feliz Navidad a toda la audiencia, y bueno, y a toda la gente. Gracias, Gracias a usted, hasta luego. Ahí estaba la palabra de Manuel Aldeco, hermano de Juan Carlos, el hombre que sufrió un intento de asalto a principio de semana y recibió un disparo en el tórax. Se está recuperando su hermano y por lo menos las autoridades de seguridad del distrito prometieron una mayor presencia en los barrios Los Grillos, San Jorge, Calabaza y El Manantial. No está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Abriste una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé de la manzana. Con el sol, me duele solo ser tu diversión. Dices que me amas, que no hay nadie como yo, que soy la dueña de tu corazón. Pero alguien más está en tu habitación. No está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. LM Construcciones. Dirección de obra, reparaciones, construcciones en general.

salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. I saw you looking up against the wall, and I knew you were ready to go. Volvemos con el móvil, Mayra Lorenzo, en el Salón de Sesiones del Consejo Deliberante. ¿Arranca o no arranca la sesión, Mayra? Sí, justamente en este momento está arrancando. Acaba de presentar el presidente del Consejo Deliberante el inicio de la sesión. Y en este momento está hablando Federico Achával sobre cómo fue la medida para pedir la sesión extraordinaria. Si quieren, acerco un poco de los parlantes y lo podemos escuchar. Bueno. La sesión acá continúa y ahora están por declarar de interés público la sesión, así que... Fíjate, Mayra, porque no se está escuchando. No está saliendo muy claro. Están por declarar la moción de interés público y por mayoría o unanimidad se acaba de aprobar, así que... Bien. Mayra, ¿cuánto? Ahora, ¿están completas las bancas? ¿Están los 20 concejales? Sí, las bancas, falta solamente una persona del oficialismo, después de posiciones están todos. Y bueno, está el presidente del Honorable Consejo Deliberante, tenemos periodistas, están todos y está por hablar Liliana Alfaya. Están dando el presente comunicador. Bien, medio que se entrecorta por un momento, Mayra, así que... Ay, ¿nos escuchás? Sí, acá estoy. Medio que se entrecorta. Por un momento se entrecorta y no se escucha muy claro el audio del parlante. No se escucha. No. Pasa que están los parlantes que hacen interferencia. Sí, me imagino. Sí, sí. Y bueno, si quieren después lo llamamos de vuelta y salimos nuevamente al aire. Una cuestión, ¿está este señor Hugo Rosso que tiene que reemplazar a Roldán? ¿Qué cosa? Si está el señor Rosso. El señor Hugo Rosso, ¿está? Sí, está. Está y ahora tiene que curar. ¿Sabemos quién, de dónde vino, de dónde salió este buen hombre? ¿Qué cosa? Si sabemos de dónde salió este buen hombre, según las palabras de Fede. Sí, su nombre estaba en la lista del año 2009. Sí. Como concejal estaba, si no me equivoco, en 19º más o menos. Y bueno, surgió el error en la sesión ordinaria anterior, la del jueves. Sí. Y ahora lo rearman toda la sesión para tratar los mismos puntos que en la ocasión anterior. Pero en este caso, él va a tener que votar por parte del oficialismo, ocupando la bancada, que había quedado vacía. Así que... Ok. Sí. Bueno, en este momento... Sí. Están haciendo la lectura de los distintos puntos. Bueno, los expedientes están tratando. Bueno, en un ratito volvemos, si te parece, Mayra, ya con la sesión un poco más avanzada y cuando empiecen ya con el debate en alguno de los puntos más importantes que tiene esta sesión extraordinaria. Dale, yo los mantengo informados, chicos, desde acá. Muy bien. Hasta luego. Ahí estaba Mayra Lorenzo. Quedó en el móvil en el Salón de Sesiones del Honorable Consejo Deliberante. Se repite la sesión del jueves y No Está Todo Dicho. Tiene gente ahí presente llevándoles minuto a minuto lo que suceda en el Palacio Municipal.

¿Sabés que está recalentando un poco la máquina? Creo que nos falta líquido refrigerante. No importa. Adrián, nos estamos quedando sin nafta. No importa. Ah, y se terminaron las medialunas de Fine. ¡No! Che, no va a seguir, ya fue, ¿no? The Fine tiene las medialunas más famosas. The Fine, cafetería en Tortuguitas, Centro Comercial Las Piedras, Local 7, teléfono 03-484-639699. The Fine. Construir Salud, la obra social del personal de la construcción, informa a sus afiliados. El Centro de Atención Primaria de Pilar atiende tocoginecología lunes, miércoles y viernes, ecografías jueves de 13 a 15, enfermería lunes a viernes de 8 a 17 horas, reservas y turnos 0230-4423-217 o 4423-665, Rivadavia 938, Pilar. Construir Salud, la salud al alcance de todos. Transur Sociedad Anónima es una empresa que se dedica a servicios de higiene urbana. Logra el máximo nivel de excelencia en calidad de servicio y gestión ambiental. Transur Sociedad Anónima, Panamericana kilómetro 49 y medio, Complejo Pilar Buró. Teléfono 0230-4473-665, 4473-667. Transur Sociedad Anónima. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Organismos de derechos humanos repudiaron los ataques a los supermercados. A través de un comunicado, abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, familiares de detenidos y desaparecidos e hijos exhortaron a la justicia a encontrar a los responsables ideológicos y materiales. Los organismos de derechos humanos expresaron que los hechos de violencia ocurridos ayer nos retrotraen a la Argentina a la que no queremos volver. Por último, exigieron el esclarecimiento inmediato de las dos muertes provocadas por los hechos de violencia. Córdoba. Un incendio destruyó una fábrica de plásticos del grupo Arcor. El siniestro, que fue extinguido completamente, comenzó anoche en la sala de tintas de la firma Coverflex, ubicada en la localidad cordobesa de Villa del Totoral. Los trabajadores fueron evacuados debido a la emanación de humo tóxico y se pidió a los vecinos próximos al sector fabril que tomaran precauciones para evitar problemas respiratorios. Estado de las rutas. Informe de Vialidad Nacional. Ernesto Arriaga. Continúa las demoras en la autopista del oeste, a la altura del Hospital Posadas, tras el choque de tres autos con una persona herida grave. En estos momentos ya se hizo el peritaje y la Gendarmería Nacional está habilitando el tránsito en sentido Luján. La Panamericana, a la altura de Campana, Zárate, Paradero, San Pedro, Rosario, totalmente habilitada. A partir de las 14 empiezan a circular nuevamente los camiones. Máxima 80 para ellos. Verificación técnica vehicular al día, seguro y luces bajas para evitar siniestros viales. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Dale alegría. Dale música. Dale buena compañía. Dale. Pará, ¿quién sos? Mariano Yudica. No, soy el burrito de Shrek. Dale toda tu ternura. Las cosas que me hacen grabar. En fin. Sale aire fresco a tus oídos. Verano 2013. Estudio 105.9. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar. No está todo dicho. El mejor plan para tus fines de semana. Love. Seguimos en No Está Todo Dicho, comenzamos una nueva hora, 8 minutos ya han pasado de la hora 12 y recordamos para nuestra, porque casi no la recordamos hoy, la consigna del día. No es muy difícil tampoco, no es muy difícil tampoco la consigna del día, es un deseo para esta Navidad. ¿Quién contesta, Sole? Bueno, Iván nos dice que desearía ganarse el Kini 6. Eso es algo que compartimos. Sí, pero bueno, es bastante básico. Después Verónica nos dice que ya vamos un poco más profundo y quiere que vuelvan los valores perdidos, que parte de la inocencia permanezca en todos y cada uno de nosotros, que la farce, no sé, no, debe ser que la frase Feliz Navidad tenga un sentido de unión, amor, buenos sentimientos y que no queden solo las palabras, que los deseos no solo se pronuncien verbalmente, sino que se sientan, en pocas palabras, que seamos buenos. Y por otro lado, Mabel nos dice que tiene el deseo de que nuestro pueblo tome conciencia de que la lucha de pobres contra pobres solo lleva a situaciones violentas, que en estos días logremos pacificarnos y fortalecernos como comunidad, porque si no aprendemos y nos cuidamos entre nosotros, vamos a seguir viviendo sin seguridad, sin paz y con temores. Estas dos madres, calculo sí, que evidentemente ya iban por el lado de, sí, de relacionándolo con los últimos días, con los días agitados que estuvimos viviendo. Bueno, hace rato que están queriendo hablar de algo de espectáculo, porque Aldana prácticamente no ha emitido palabra. Claro, está bastante tímida, entonces dijimos, vamos a hablar de algo que... Buscamos la noticia y nos pusimos a pensar porque estamos con ganas de comprar las entradas. ¿De qué? De Pearl Jam, que en un principio te cuento, a vos que a veces estás medio desconectado con esto. Sí. De fondo está sonando amigos, qué bueno. Te cuento que en un principio iba a venir solo Pearl Jam el 3 de abril. Que por dónde? Ahí ni a vos ni Costanera a mí nos interesa. Sur. A Costanera Sur. Exactamente. Y bueno, por ahí uno lo dejó pasar. Pero después, no sé por qué, se empezó a armar como una maraña de cosas. Nos lo están vendiendo como el festival, sí, más grande de la historia. Se llama así. Así, más así de, no de va. La historia, ni siquiera de Argentina, de la historia. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que está pasando es que justo al mismo tiempo, por esa fecha, se va a hacer el Lollapalooza en Chile. Sí. No sé si en Brasil también se hace un festival, no sé si un Rock in Rio, no estoy segura. Pero la realidad es que lo que se quiere hacer, la intención que tienen los organizadores, que no sé qué tanta injerencia tenga Vorterix, la radio. Sé que sí. Pergolini está tratando de traer las bandas y todo sí, eso. Sí, aparentemente sí, tiene mucho que ver. lo que quieren hacer es estar a la altura de esos festivales grandes. Está Coachella, está, bueno, Lollapalooza, y bueno, ya que las bandas bajan hasta Argentina, grandes bandas de distintos países. Si vos, ¿Qué bandas? Si tienen un poco de memoria, hace un año o a principios de este año se decía que querían hacer un Rock in Rio en Argentina y aparentemente al final no tuvo mucha... Sí, se cayó. Impacto, claro. Por la, si no me equivoco, la poca demanda de entrada. Y el cepo al dólar. Yo justo el otro día salí en la Rolling Stone lo que se duplicaron el precio de las entradas por el tema de el cepo al dólar. Es muy interesante la nota, la pueden buscar en internet. Claro, en realidad hablamos de música, pero hablamos de muchas cosas. Exactamente. Muy bien. Mucho más profundo. Bueno, yendo a este festival más grande de la historia, ¿quiénes están nominados? Primero, como dijimos, estaba Pearl Jam, que va a ser la banda protagonista y va a cerrar este festival el 3 de abril, que empieza el 2 con charlas, conferencias. Bueno, digamos, la estructura de este festival, que a eso va también porque es el 2 y porque el 3 de abril se cierra, es una estructura de 7 soles. Tiene 7 ejes temáticos del festival que se denominan con el nombre Soles, y los ejes temáticos son despertar, comunión, música, alegría, aire, delirio y bien. Esos son los nombres de los soles. Sí, esto como... Esos son los 7 soles. Los precios de las entradas que... Eso es porque más allá del bien, de la alegría, sí, de eso, ¿cuál es el precio de la alegría? Entrada? La verdad no pude corroborar si es por los 2 días, creo que es por un día cada uno, ¿no? Ahí es donde duele, pero no es solamente un festival de música, eso quiero contar. No me lo venda más y dígame cuánto sale la entrada. El precio de campo, ya con el servicio incluido, me parece que son 500 pesos, Platea Sur 840, Campo Preferencial 900 y Platea Sur Preferencial 1100. Duele. Duele, pero vale, me parece que vale la pena y es muy interesante lo que proponen. Más que nada porque no sabes cuándo van a volver esas bandas. Van a estar los Black Keys, Alabama Shakes, Hot Chip... Se cayó algo. No, Hot Chili. Y bueno, las bandas del 2 de abril todavía no están confirmadas, pero van a traer más. Creo también que va a estar Masacre. Confirmaron Two Door Cinema Club. Ah, sí, muy buenos. Bueno, muy bien. 50 ahí. Bandas nuevas que va a seleccionar el público para que puedan ser teloneros de Pearl Jam. Ah, muy bien. Bueno, sí, ahí estaba entonces la presentación de este festival, el más grande de la historia, que prometen hacer en Costanera Sur. Déjame que te cuente brevemente qué actividades tenés extra, aparte de la música y... Bueno, brevemente, a ver. Brevemente vas a tener show, arte, sustentabilidad, solidaridad, cine, humor de Peter Capusotto y sus videos, yoga, camping, autocine también vas a tener, entre otras cosas, vas a tener charlas, conferencias... ¿Todo eso bajo el mismo precio de la entrada? Todo eso bajo el mismo precio de la entrada. Bueno, que el clima nos acompañe. O sea, es un festival de todo el día para que, digamos, abras tu mente y expandas otros horizontes. Sí, porque se va a hablar de ecología, de ideas para el futuro, digamos, va a ser un festival visionario, no un festival solo de música en el que vas a estar ahí parado viendo una banda. Bueno, muy bien, ahí estaba entonces la interesante propuesta, el primero y segundo de abril. El 2 y 3 de abril. Es conveniente para los argentinos. En Costanera Sur. En Costanera Sur, exactamente. Muy bien, ahí estaba entonces la propuesta que nos traen acá Sole y Aldana para dentro de un par de meses, para que vaya juntando plata para... Sí. Comprar las entradas. Creo que se van a agotar, que se apuren. Sí, seguramente. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol. Y escuchar. No está todo dicho. El mejor plan para tus fines de semana. Pasando la muralla se hace. Ayer por la mañana se daba a conocer a través de la Dirección de Prensa Municipal el informe, el balance anual que realiza todos los años la Dirección de Defensa del Consumidor Municipal, esta área que dirige María José Cosani, con los principales reclamos que recibieron en esa dependencia por parte de los vecinos pilarenses. Para que nos cuente un poco más de este balance, la tenemos en línea precisamente a María José Cosani, directora de Defensa del Consumidor. ¿Qué tal? Buen día, María José. Federico Cuevas Verena la saluda. ¿Cómo te va, Federico? Buenos días. ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, María José, presentado ya el balance anual, ¿qué podemos destacar dentro de los reclamos de los pilarenses? Bueno, mira, Federico, la verdad es que como directora del área estoy muy conforme con la tarea, ¿no?, llevada a cabo desde el área de defensa. Los resultados son, para esta gestión del 2012, muy muy positivos. Se han acercado muchos consumidores a denunciar, tuvimos más o menos unas 5.000 consultas, y la gran mayoría de los que formaron expediente, y bueno, seguimos con todo el procedimiento legal, han estado a un acuerdo con la empresa o el comercio denunciado y han podido solucionar o resolver satisfactoriamente inconveniente. La verdad es que contamos obviamente con el apoyo incondicional del doctor Zúcaro en esta tarea, que la llevamos a cabo desde el 2003, que el intendente inaugura esta oficina, y bueno, año tras año lo que intentamos hacer es justamente profundizar la tarea, profundizar el tema de la educación al consumidor, ¿no?, de poder optimizar el servicio para llegar a más cantidad de gente. Así que bueno, el balance la verdad que fue positivo. Bien, dentro de los reclamos, de los distintos pedidos que han recibido, ¿cuál es la mayor demanda? ¿Dónde está el foco? Bueno, mira, año tras año las empresas de telefonía celular lideran el ranking, ¿no? Esto me pasa desde que estoy a cargo de la dependencia. Entre este año, entre telefonía celular y telefonía fija, la verdad que el 50% de los reclamos se debieron al rubro. Y particularmente sumamos muchos reclamos de telefonía fija contra la empresa telefónica, que es la que maneja el gran porcentual, ¿no?, del servicio domiciliario telefónico. La verdad es que la gente supone que se quedaba sin servicio y terrible, ¿sí?, porque llamaban al servicio técnico y los técnicos tardan 2, 3, 4 meses sin y no le dan respuesta a los consumidores. Así que esto lo hemos trabajado no aisladamente, sino en conjunto del COPRODEC, que es el Consejo Provincial. Hemos mantenido reuniones con la CNC, justamente por esta tardanza y por la sobreventa de líneas telefónicas que tienen y que realmente no dan abasto para cumplir con el reglamento telefónico. El reglamento dice que en 72 horas se tienen que resolver inconvenientes, y yo te digo, había gente de 2, 3 meses sin servicio. Así que bueno, de los que han denunciado y hemos podido darles una mano, hemos podido resolver inconvenientes, pero de todas formas, yo te digo, denunciándolo ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, porque el tema es bastante grave. Incluso una muy chiquita del distrito, que la empresa Telecom es la que le brinda el servicio, están en las mismas condiciones. Así que trabajando profundamente en esto. Y después con el tema de los servicios, del servicio de telefonía celular, bueno, lo de siempre, ¿no? Problemas con la facturación, muchísimos inconvenientes con esto, la imposibilidad de concretar la baja, el tema de que si le das la baja antes del año, te hacen firmar un contrato donde dicen que vos tenés que poner determinada cantidad de dinero y esta cláusula va en contra a la Ley de Defensa del Consumidor. Y bueno, la gente obviamente no debe abonarlo. Así que de lo que pudimos ayudar a resolver desde el área, lo hemos podido resolver satisfactoriamente. Bien, desde la... Sí. Sí, que tengo medio cortado el servicio, pero te escucho. Tengo mala señal desde donde estoy, decime. Decía, desde las empresas de telefonía móvil y de telefonía fija, ¿dan alguna justificación para estos retrasos? ¿Justificación? No, ninguna. Que no dan abasto con el tema de los técnicos que tienen en la calle, pero bueno, es un tema que tiene que resolver la empresa y obviamente no se lo pueden trasladar al consumidor. Incluso tienen gente que ha adquirido una línea nueva, pagado por esa línea y también hace 2, 3, 4 meses que espera. Digo, por lo menos informarlo en el momento que contratan el servicio, cuál va a ser la demora, ¿no? Y cumplir con el tema de la información más detallada y cierta. Pero no, justificación ninguna. La verdad que no dan explicaciones. Bien, de ningún tipo. En cuanto a la labor del área de mediación, ¿cómo se ha dado la tarea a lo largo del año? La verdad que el informe del área de mediación lo estamos elaborando. Para la semana que viene lo vamos a tener ya listo, y por ahí me gustaría tocar este tema de forma separada, ¿no?, de defensa del consumidor. Así que si querés, la semana que viene nos podemos comunicar con esto. El resultado también ha sido bueno, se ha acercado mucha gente a resolver sus conflictos pacíficamente, temas vecinales, temas familiares, temas de árboles, medianería, ruidos molestos, animales, bueno, de todo, temas contractuales, incumplimientos contractuales incluso. La semana que viene vamos a tener listos esos números, y si querés podemos conversar específicamente de este tema. ¿Qué más te puedo contar de defensa del consumidor? Hemos recibido muchas denuncias también por el tema de este año, 80 y pico de denuncias por el tema de automotores. Muchísimos inconvenientes con las ventas de planes de ahorro, repuestos, problemas reiterados mecánicos en automóviles 0 kilómetros, muchísimas denuncias por falta de entrega de la unidad en el tiempo contratado, en el tiempo prometido por la empresa. Y bueno, la verdad que la empresa más denunciada del distrito ha sido la concesionaria que está acá en Ruta 8, Hauswagen. Y bueno, lo que se ha podido resolver satisfactoriamente, suponente de los 80 y pico de denuncias, te diría que un 60%. Y el resto, bueno, lamentablemente la gente deberá acudir al judicial y nosotros seguir con el procedimiento sumario correspondiente, ¿no? Aplicando las multas pertinentes en caso de que reunamos todos los elementos para hacerlo. Después, en lo atinente a bancos financieras, bueno, lo de siempre, tarjetas de crédito, tipos indebidos, préstamos, intereses abusivos. Esto, gracias a Dios, este año, con el apoyo de una oficina nueva que se abrió en el Banco Central de la Argentina, que es una gerencia de protección al usuario de servicios financieros. Así, específicamente, todo lo que es intereses abusivos y incumplimientos contractuales en este sentido, lo trabajamos en conjunto con ellos, y la verdad que también logrando buenos resultados. En cuanto al rubro de electrodomésticos, la mayor cantidad de denuncias es justamente por el incumplimiento de la garantía y por las famosas garantías extendidas, que en realidad, al momento de contratarlas, es que al consumidor no se le informa correctamente, que no es una garantía de fábrica extendida, sí, que es un seguro. Vale decir que si la reparación de tu electrodoméstico es insatisfactoria y vos tenés realmente inconvenientes con este tema, lo que están obligados a justamente restituirte el 80% del valor del producto. Pero la verdad es que, bueno, vos fíjate que las grandes cadenas generalmente ofrecen esta garantía, la gente los contrata sin saber exactamente de qué se trata, ¿no? Bien, la verdad que ya que muy completo su informe, María José, y tampoco sorprende porque parece repetirse lo mismo, las mismas situaciones año tras año. Totalmente, pero bueno, gracias a Dios, con buenos acuerdos, de todo lo que entró en la oficina, el 5% se solucionó en instancia conciliatoria. O sea, es el procedimiento. En defensa del consumidor consta de dos etapas, la etapa conciliatoria y la etapa sumarial. Pero en la etapa conciliatoria, es decir, donde se realizan las audiencias de conciliación y las empresas están obligadas, los comercios a cumplir, si no, obviamente se los multa por sin comparecencia, esa es la instancia que tiene el consumidor a mano para poder resolver su inconveniente, ¿no? Donde se sienta con una audiencia, partes, para, bueno, justamente el audiencista lo que ayuda es a resolver el inconveniente planteado. El 82% de lo que ingresó a la oficina se resolvió en esa instancia, se resolvió favorablemente, y la verdad es que el nivel de conciliación alto nos da como resultado de 2 millones de pesos en resarcimientos para los consumidores, ¿no?, cuantificando los beneficios. Así que la cifra es buena, y bueno, estamos muy conformes con esto, muy, muy conformes. Lo bueno es que podamos seguir avanzando en la educación al consumidor, ¿no? Porque si el consumidor no está informado y no conoce sus derechos, difícilmente los puede ejercer. Porque si bien en estos años se ha avanzado mucho, todavía falta mucho también. No todo el mundo conoce la existencia de la Oficina de Defensa del Consumidor y no todo el mundo tiene la oportunidad de acercarse. Vos sabés que nosotros, como tenemos certificación de normas ISO en el área, estamos obligados a encuestar a la gente. Entonces, cuando la gente termina su trámite, bueno, se le hace una encuesta que es anónima, bueno, para ver un poco cuál es la visión y en qué podemos mejorar en la tarea diaria. Y una de las preguntas que se le hace en esta encuesta al consumidor es que si de no contar con una oficina municipal, ¿sí?, en su municipio, de defensa del consumidor, se hubiera hecho la denuncia, o se hubiera recurrido a la justicia. La verdad que la mayoría de la gente te pone que no, porque, bueno, muchas veces las cuestiones que discutimos son cuestiones de poca monta en dinero. O sea, a veces vos sabés, es difícil, ¿viste?, ir a un estudio jurídico, después tenés que enfrentarte en la justicia, contra mis cargos y demás. Así que la verdad que estamos contentos con esto, ¿no? Porque hay gente que si no, no hubiera podido solucionar su expediente. Muy bien. Así que, bueno, muy contentos con el tema. Fíjate que cuando empezamos a trabajar y el doctor Zúcaro muy acertadamente crea esta oficina en las diferentes municipalidades en la provincia de Buenos Aires, éramos cuatro y ahora son 80 y pico los municipios que cuentan llamadas OMIC, oficinas municipales de información al consumidor. En nuestro distrito es algo más que una oficina municipal de información, ya te digo, porque nosotros nos ocupamos de todo el trámite, ¿sí? Es decir, tenemos delegadas las facultades y podemos resolver y aplicar las multas. Así que somos un municipio pionero en esto, donde muchas veces recibimos gente de otras municipalidades que vienen a ver cómo trabajamos, ¿no?, para aprender. Bueno, siempre estamos abiertos a esto, ¿no?, a poder brindarle al resto todas las herramientas necesarias para que lo pongan en práctica en sus municipios. Muy bien, muchas gracias María José por este informe tan detallado, y seguramente estaremos comunicándonos por el tema de mediación para también conocer cómo no, la semana que viene tenemos ese informe listo, y la verdad que es un tema tan importante como el de la defensa de los consumidores, de un servicio también que brinda el municipio y que a mí siempre me interesa, que más allá de que estén las dos áreas cargo y funcionen físicamente, diríamos, en la misma dependencia, se ocupan de temas diferentes y me gusta la importancia que se merece y poder pasar el informe en forma separada, ¿no? Muy bien. Así que la semana que viene, con mucho gusto, podemos estar hablando del tema. Así será entonces. Muchas gracias, María José, por su atención. Espero, gracias por ayudarnos a difundir el tema. Que tenga buen día. Ahí pasaba la palabra de María José Cosani, directora de Defensa del Consumidor Municipal, repasando un poco lo que ha sido la actividad del año y nuevamente con la telefonía móvil y la telefonía fija al tope de los reclamos. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter @NETDicho, en la página Facebook No Está Todo Dicho, o vía mail ntododicho@gmail.com. LM Construcciones, dirección de obra, reparaciones, construcciones en general. Fragata La Argentina 1835, teléfono 0230-443-3292, celular 011-15-5730-9793 o 011-15-2171-9428. Calzados Analí. Los mejores precios y la mejor atención lo encontrás en la terminal de Pilar. Rivadavia 560, local 11, teléfono 0230-4663-330, celular 011-15-3151-8826. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, ex Iguanita, campeonatos, Academia Formativa de Fútbol Infantil, 3 canchas de césped sintético de 5, 1 cancha de césped sintético de 9, buffet con parrilla, vestuarios con duchas, alquilamos el complejo para cumpleaños y eventos, tenemos césped sintético de última generación, único en la zona. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, ex Iguanitas, estamos en Richeri esquina Madero, Pilar, a 100 metros de Panamericana. Hacé tu reserva al 0230-4373-981 o al 011-15-6106-5566 o al Nextel 570-4766. También nos podés encontrar en Facebook como Todo Fútbol Pilar Pablo. Correo electrónico todofutbolpilar@hotmail.com. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, ex Iguanitas. Contamos con estacionamiento gratuito dentro del predio. Todo para el deportista. Además, uniformes escolares, las mejores marcas, indumentaria deportiva Procer. Rivadavia 744. Indumentaria deportiva Procer. Teléfono 0230-4423-113. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Volvemos con el móvil, Mayra Lorenzo, desde el Consejo Deliberante. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está desarrollando la sesión, Mayra? Bueno, hasta la sesión, les comento, se está desarrollando bastante tranquila. Comenzó con el doctor Castillo admitiendo el error administrativo y pidiendo, más agradeciendo la buena voluntad de los distintos concejales de haber participado en esta sesión extraordinaria. Al final están todas las bancas ocupadas. La votación hasta ahora de los distintos proyectos en su mayoría se viene haciendo por unanimidad, se están aprobando por unanimidad. Para iniciar la sesión, lo que hicieron fue proponer la creación de una comisión para la revisión de los documentos de Rosso, que también fue aprobado por unanimidad, así que pudo iniciarse la sesión sin ningún tipo de problema. Después, bueno, tuvimos la única aclaración que hubo fue de la oposición, en la cual pidieron que el número de votos en contra que ellos dieran a los distintos proyectos fuera registrado en las actas. Constantemente estuvieron repitiendo eso, y además aclararon que no consideraban que debieran volver a explicar sus motivos para las votaciones en contra. Así que la sesión se está desarrollando de una manera bastante dinámica. Cada proyecto se lee en las carátulas, y se aprueba o no. En realidad todos fueron aprobados, algunos por unanimidad y otros por mayoría. Bien, ya se realizó la votación del expediente que era el más polémico y el que más atención había recabado, que era el del Country Golfer. ¿Cómo resultó esta votación? Exactamente, recién se realizó la votación. Comenzó con el concejal Trindade pidiendo que la votación fuera nominal. Así que se llegó a la conclusión de que fueron 12 votos positivos a favor de la aprobación del expediente del Golfer, 7 negativos y la abstención del concejal Fabio Gómez. Nuevamente se repitieron los resultados de la sesión anterior. O sea, así que fue... No dieron motivos. O sea que en contra... Así que, sí, como habían dicho. O sea que en contra fueron los 6 concejales de la oposición, más Miguel Saric, que es del Frente para la Victoria, y la abstención de Fabio Gómez, también del Frente para la Victoria. El resto de los concejales oficialistas obviamente votaron a favor. Exactamente. Y ahora continúa, recién son 56 los expedientes que se están tratando en esta sesión, van aproximadamente por el 48, continúan. Comenzó un poco tarde la sesión del día de hoy, ya pasada casi una hora del horario estipulado, pero afortunadamente se está desarrollando bastante bastante rápido la lectura de los distintos expedientes. Además, se trataron en conjunto los expedientes de comunicación y los que están relacionados con habilitación vehiculares para remises, se pidió por parte de la concejal Liliana Monge el tratado en conjunto de las habilitaciones de remises y de los vehículos de transporte escolar, además de los de comunicación, que generalmente se tratan en conjunto también. Muy bien. Vos que tenés ahí la hoja, el orden de la sesión a mano, ¿qué Dime. Tema interesante queda, si es que queda alguno? Temas interesantes que hayan quedado, bueno, tuvimos, por un lado, el pedido de los médicos pediatras y clínicos 24 horas en las salas del presidente Derqui por los concejales de Derqui. Después hay distintos temas que tratan, por ejemplo, la modificación de la ordenanza del estacionamiento medido, que fue una de las cuales las bancas de la oposición dieron su negativa, pero igualmente se aprobaron por mayoría debido a la cantidad de votos del oficialismo. Después tenemos licitaciones públicas de la contratación de servicios de correo, impresión y distribución de tazas, está la creación también de un ente regulador para Sudamericana de Aguas, que se destacó en lo que dice en el orden del día. Y además tenemos el cambio de carátula en el expediente de la creación de ese ente regulador, porque fue presentado por el Frente Justicialista para la Victoria, pero por pedido del concejal Trindades se realiza el cambio de carátula para que el pedido sea realizado por el Honorable Consejo Deliberante en su totalidad. Bueno, muy bien. Entonces ya estaremos en un ratito volviendo, Mayra, si te parece, con lo que vaya quedando, y si por ahí llega a terminar antes de la una, con la palabra de alguno de los concejales. Lo cierto es que se va desarrollando bastante rápido la sesión, teniendo en cuenta que es una repetición de algo que ya habían hecho. Así que... Exactamente. Así que, bueno, nos escuchamos en un ratito. Muy bien. Entonces, en un ratito estamos de vuelta con Mayra Lorenzo, que está en el Honorable Consejo Deliberante, siguiendo minuto a minuto la sesión extraordinaria. Ya se votó la venta de calles y tierras públicas al Country Golfers. Recordemos, en un total de 5 millones de pesos que se pagarán en 3 cuotas, y esa cifra sale de la compra de terrenos de la cancha de golf que ocupa el Country Golfers hace como aproximadamente 30 años. Estas parcelas se dieron a un precio redondeando de 80 pesos el metro cuadrado, mientras que la calle pública fue en una cifra cercana a los 12 pesos por el metro cuadrado, así que una ganga realmente el negocio que se ha dado para la gente del Country Golfers, que de esta manera y con la complicidad del Honorable Consejo Deliberante se pone al día y dentro del marco legal con la ocupación de tierras en ese country. No está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. en el corazón de la peatonal de Pilar. Calzados para damas, hombres y niños. Se llama Calzados Bakú, Rivadavia 746. Comunicate al siguiente teléfono 0230-443-0320 o por correo electrónico calzadosbakú@hotmail.com. Doctora Analía Luminani, asesoramiento contable integral, balance anual, presentaciones, liquidaciones impositivas y laborales. Mail ana.luminari@gmail.com. Celular 011 15 3692 7662. Estacionamiento Pilar Cars. Cocheras techadas, estacionamiento por hora. Lorenzo López 440. Teléfono 0230-4671-945. Correo electrónico pilarcars@hotmail.com. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13, por Estudio 2. No está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Volvemos otra vez, nos reclama el móvil, nos reclama Mayra Lorenzo desde el Consejo Deliberante. ¿Mayra? Hola Fede, ¿cómo está todo? Todo bien, ¿por allá cómo anda todo? Acá ya acaba de terminar la sesión y tengo justo acabado para que le hagan unas preguntas si quieren al concejal Diego Ranieli para hablar sobre la sesión de hoy y en particular del cálculo que la votación sobre el proyecto de Balsas. Así que te paso con él. Muy bien. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, Diego, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, finalmente se terminó de realizar esta sesión accidentada. ¿Qué análisis puede hacerse de lo que fue un verdadero papelón con la actuación del oficialismo? Sí, la verdad que fue algo totalmente atípico, anormal, y creo que entre todos tenemos que asumir distintas responsabilidades, ¿no? Porque acá no es la responsabilidad de uno, sino de todo el cuerpo que ha cometido este error. La verdad que fue realmente algo involuntario, porque no ha influido absolutamente en nada en cuanto al tema de la votación, o sea, cómo han salido aprobados los expedientes. De hecho, hoy se han votado los mismos expedientes y han tenido exactamente el mismo resultado, así que no tiene que ver con bueno, accionar malicioso, malintencionado, sino que fue solamente un error involuntario. Y bueno, hoy estamos acá asumiendo esa responsabilidad y tratando de subsanar ese error y que todos los expedientes tengan un marco de legalidad y que, bueno, puedan seguir su trámite normal, ¿no? Así que hoy hemos subsanado ese error y hemos votado nuevamente la totalidad de los expedientes. Bien, en el caso de ustedes, ¿cómo se dieron, en qué momento se enteran de la irregularidad de la situación? Mira, yo fui el primer concejal que me enteré y fue por una consulta que me hizo un periodista. A 1:30 de la mañana, el mismo jueves, me consultó un periodista y ahí surgió este tema de este error. Y bueno, a partir de ahí empezamos a ver cómo se podía subsanar y cómo seguía todo, ¿no? Bien, en relación a lo que fue el voto por el expediente más importante que se presentaba hoy, la venta de calles y tierras públicas al Golfers, expresaste tu voto a la negativa. ¿Cuál es la justificación? Voté por la negativa, tal cual lo había hecho en la sesión anterior, y manifestando que, si bien estoy de acuerdo en que obviamente no se podía permanecer en la misma situación que estaba, o sea, que el country utilice las tierras y sin ninguna compensación para el municipio, considero que esto se debía haber hecho o a través de un canje de tierras o a través de una venta con un precio que considero debió haber sido más elevado. Y ese fue nuestro argumento para votar por la negativa. Fuera de esta situación y de este expediente, ¿algún otro proyecto que haya que destacar de la sesión de hoy? La verdad que muchísimo, porque había casi 60 o más de 60 expedientes que fueron tratados. Bueno, todos tienen su importancia, en particular para algunos privados, porque se ha autorizado el uso conforme para salones de eventos, para lugares recreativos. Bueno, una moratoria que se aprobó para el pago de impuestos del año próximo, así algunos beneficios fiscales. Así que realmente hubo una gran variedad de expedientes, fue una sesión con muchísimos expedientes para tratar, así que de muchísima importancia. Bueno, muy bien, muchas gracias por su atención, Diego. No, Ranieri. Gracias a ustedes, hasta siempre. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de Diego Ranieri, concejal, en este caso del bloque por Pilar. Te tenemos ahí en línea, Mayra, todavía, ¿no? Sí, todavía estoy acá, chicos. Ya. Muy bien. Ahora se retiraron todos, están desarmando todo el recinto, así ya que calculo que les estaré volviendo para el estudio. Ya se fueron todos los concejales, ni lerdos ni perezosos. Es hora del almuerzo. Es hora del almuerzo y encima un sábado estamos complicados. A ver. Así que bueno, sí. Vuelvo ahora para el estudio y les comento más allá. Con todos los papeles, yo muestro lo que conseguí. Muy bien, bueno, véngase entonces para el estudio, María Lorenzo, muy buen trabajo desde el Salón de Sesiones del Honorable Consejo Deliberante, primer piso del Palacio Municipal, donde se repitió la sesión del jueves con los mismos resultados y con la aprobación de la venta de calles públicas al Golfers, entre otros proyectos de interés para el pilarense, 57 puntos en total. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Vamos, cuando ya faltan 10 minutos para la hora 13, vamos con la agenda del día, lo que se puede hacer en este fin de semana previo a las fiestas, aparte de comprar regalos. ¿Qué podemos hacer en Pilar, Aldana? Bueno, en Pilar, ofreciendo una amplia variedad de opciones para regalar en las próximas fiestas, se montará hoy y mañana de 10 a 20 una feria navideña en la intersección de Belgrano e Hipólito Yrigoyen. Muy bien. Otra de las opciones que tenemos es el recital del Pico. Con la promesa de cerrar el año a pura fiesta, el grupo local El Pico de la Viuda se presentará esta noche desde las 23 en el Grillo Pérez, que está en el kilómetro 53 de la Panamericana. Exactamente, ¿qué más? Después van a tocar dos bandas, a puro rock, los grupos Kiev y Nijoterra se presentarán esta noche a las 23:30 en Integrarte, que es este Estanislao López al 344. Y por último, faltan dos, compartiendo escenario, las bandas La Última Rola y Sentido Común se presentarán mañana, esto es para mañana, a las 23:30 en Cuervo, que es Estanislao López e Intursaingó. Muy bien, y por último... Y por último va a haber folclore en Navidad, el horario es esta noche a las 22, el lugar en La Tucumanita, que es Víctor Vergani, 578. Muy bien, ahí estaban entonces las opciones en el partido de Pilar, y rapidito le pedimos a Sole que nos cuente dos o tres opciones para la Capital Federal. Bueno, para Capital Federal, recomendado por Aldana también, es decir, tenemos el Runner Fest hoy a las 19 horas en Palermo, en el que se va a hacer una carrera de 5 kilómetros disfrazado para recaudar juguetes para entregar al Hospital Infantos Juveniles, en comedores comunitarios, Manos Abiertas, los Scouts, la Cruz Roja de Cáritas. Muy bien. La idea es ir hoy a las 19 horas, recomiendan llegar una hora antes para poder armar tu disfraz, para poder correr, y se recomienda ir una hora antes y con un juguete para poder donar a estos grupos que ya mencioné. Eso como destacado. Y por otra parte, a lo largo de la ciudad hasta el 24 de diciembre se realizan diversas actividades que pueden encontrarse en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, también en pos de ayudar a solidaridad, caridad y demás, y para que los chicos disfruten de clowns, de mimos, de payasos, de diversas actividades para chicos. Aparte de estar locos por las compras y todo eso. Y todo eso. Y hoy, como destacado, tenemos a las 20:30 horas en el Obelisco una actividad gratuita que es la despedida de Eleonora Casano en el Cascanueces, una de las diversas actividades que comentaba. Acompañada de una gran orquesta en vivo, se presentará en el Obelisco, así que pueden ir tranquilamente, disfrutar un espectáculo al aire y gratuito. Muy bien, ahí estaban algunas de las opciones para este fin de semana pre-navideño, sí, para hacer en Pilar y en Capital Federal, como siempre te las contamos en No Está Todo Dicho. Como No Está Todo Dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter @NETDicho, en la página Facebook No Está Todo Dicho, o vía mail ntododicho@gmail.com. Vamos rapidito también, porque nos quedamos sin tiempo ya prácticamente. La reseña breve de... ¿Breve y concisa? Sí, breve y concisa de Soledad Rudy. La verdad, tendría que enojarme, pero no se puede hacer, sí. Bueno. Bueno, igualmente te digo que vengo leyendo esta semana un libro que me parece muy interesante, que es Tokyo Blues, Norway White Wood. En alusión a una canción de los Beatles, es el subtítulo, digamos. Ah, está bien. Que es un libro de Haruki Murakami. Lo que me parece interesante es que es un libro de 1987 que se sitúa, digamos, en el pasado del protagonista, que es en 1969, el año en el que él reside en la Universidad de Tokio, y conoce a dos mujeres que nos van mostrando la visión del estudiante japonés en esa época. Son dos puntos distintos, porque tenemos a la chica bella que tiene una vida emocional agitada, que es Naoko, y a una chica animada y sociable, que es Midori, que este protagonista Watanabe las va conociendo y va viendo diversos puntos de vista de esta sociedad japonesa. Lo interesante que me parece, que a mí me gusta en particular encontrar en los libros, es intertextualidad, que es cuando vos encontrás distintas referencias culturales dentro del libro. Acá hace muchas referencias culturales, por ejemplo, a Humphrey Bogart, a los Beatles, a distintos libros, por ejemplo, a Rilke, a Thomas Mann, al Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, que es el mismo que escribió El extraño caso de Benjamin Button, entre otros autores que por ahí a la gente le pueden interesar y que marcan un punto de vista interesante del personaje y del contexto en general. Así que ahí estaba, recordamos el nombre y el... Sí, el nombre es Tokyo Blues, de sí, Haruki Murakami. Muy bien, esa es la recomendación de esta semana, entonces, de Soledad Rudy para todos nuestros oyentes. Para el fin de semana largo. Para el fin de semana largo y para la Navidad. después de las 12, cuando después de tomarse un traguito, sí, se pone a leer a Haruki Murakami. Murakami y la pasa bomba. Uf. Esperar. Esa idea suele condenar. Tu mirada vuelve a lastimar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol. No está todo dicho. El mejor plan para tus fines de semana. Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Comenzamos a perfilar el final de esta edición de No Está Todo Dicho, pero antes, como siempre, repasamos el pronóstico del tiempo, hoy extendido, porque también será para este fin de semana, para la Nochebuena y para la Navidad. ¿Qué nos podés decir, Mayra? Bueno, primero que volví, me encanta el aire acondicionado del estudio, eso es buenísimo. Y segundo, después... ¿No andaba en el Consejo Deliberante? No, teníamos las ventanas abiertas. ¡Divino! Un poquito complicado. Bueno, les comento cómo va a venir el clima. Hoy vamos a seguir con un clima soleado, un promedio de 28 grados, máximas 30, mínima 19 para la noche. Después, mañana tenemos una máxima de 33 grados, 19 como mínima. Y les tengo malas noticias. ¿Por qué? Lunes y martes lluvia. Ah, bueno. ¿Cómo lo creo? La noche buena y la Navidad lluviosa. Estos días desconfío, sí, del pronóstico. Estos días desconfío del pronóstico, chicos, porque decía lluvia y no llovía, y cuando uno dejaba el paraguas en la casa, es ahí cuando llove. Llovía. Sí, ahí llovía. Ah, bueno. Entonces, bueno, tenemos... O sea que tenemos que llevar el paraguas para asegurarnos que no llueva. Claro, sí. O una campera con capucha, también es una buena opción. Entonces tenemos para el lunes máximas de 33, mínimas de 24, martes máxima de 27, mínima de 19, pero con lluvias. Miércoles va a ser el día más frío de la semana con 25 grados de máxima, 14 de mínima. Bueno, por lo menos servirá para que bajen las temperaturas. Igualmente, más allá de la lluvia, más allá de todo, espero que pasen todos una muy feliz Navidad, sí, que sea con tranquilidad, que sea en familia, sí, que sea con regalos, que sea con alegría, que sea también... con cuidado en la manipulación de la pirotecnia, sobre todo ustedes que les gusta tanto. Y el alcohol. Y el alcohol. Y el alcohol con pirotecnia. Hizo el aporte del día Aldana con la parte del alcohol. No sé por qué. Lo cierto, bueno, es que... Para, igual antes de que nos despidamos, sí, tengo que hacer mención, porque no se van a salvar de la mención de que Mayra este martes cumplió 21 y lo vamos a festejar hoy en la noche. Es verdad. Feliz cumpleaños. Y a su vez lo unimos con el cumpleaños de nuestro conductor number one. No se puede one. Saludar antes de No, de mala no, suerte. Pero tengo que hacer un caso, claro. Claro, sí, mañana cumplo 21 años. Exactamente. Así que después vamos a festejarlo, hacemos cumpleaños combo. Todos y listo. Juntos. Quieren mandar regalos a la radio para ellos dos. Por supuesto. ¿Se aceptan? Con nombre y apellido, porque si no se lo queda el operador. Sí, por favor. Hay corre riesgo en ese caso. Nosotros nos vamos. Lo dejamos con la edición prenavideña de Convocados, que viene con un regalito espectacular porque se confirmó la llegada de Carlos Bianchi. Así que claro, los hinchas de Boca, como la señorita Aldana, están de parabienes y van a celebrar seguramente hoy con sidra, champán y pan dulce este regreso del virrey Carlos Bianchi y posiblemente también de Juan Román Riquelme. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado porque vamos a seguir, por supuesto, en este caso con la previa del año nuevo y acompañándolos en el aire de FM Estudio 2. Muchas gracias, Aldana, por venir y por supuesto está invitada a venir tantas veces como quiera. Muchas gracias, Sole. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, Alejandro Chilaver, el operador técnico de FM Estudio 2. Y nos despedimos hasta el próximo sábado. Que pasen una feliz Navidad. Chau, chau. Some other beginnings end.